estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Siempre me ha llamado poderosamente la atención cómo, desde que la historia es historia y el ser humano empezó a comportarse como tal, se ha realizado una especie de culto a la muerte. Y no me refiero solo a llorar la pérdida de un ser querido o cercano, sino también el ritual que desde siempre ha acompañado el proceso del fallecimiento. Es sorprendente ver cómo los antiguos siempre han intentado conectar con ese otro lado, con ese más allá del que nadie ha vuelto aún a día de hoy. Son muchas las dudas que aparecen cuando uno se plantea el por qué alguien, en algún lugar de la historia, decidió venerar a sus seres queridos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué llevó a esa primera mente a creer que, realizando un ritual o ceremonia, el espíritu de la persona muerta podría descansar en paz? Quizás aún no tengamos muchas respuestas, pero sí muchas preguntas, y estas se las realizaremos a nuestra invitada de hoy, la profesora en Historia Antigua, Ana María Vázquez Ois, con la que realizaremos un recorrido por los fantasmas y adivinación en las fuentes antiguas. ¡Comenzamos! Desde que la historia del hombre es conocida, siempre ha ido íntimamente asociada a la espiritualidad, a la creencia de que existe un más allá donde las almas viajan una vez abandonan el estado físico de nuestro cuerpo. Son muchos los ejemplos que nos narran cómo los primeros humanos buscaban contactar con el otro lado. Y así lo dejaban reflejado en sus escritos. El por qué se inició esta práctica es, a día de hoy, un enigma que todavía está por resolver. Muchas son las preguntas que nos hacemos sobre este enigmático tema. Y para responder algunas de ellas, hablaremos con Ana María Vázquez Ois, que nos explicará la historia de los fantasmas y la adivinación en las fuentes antiguas. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran, en esta ocasión para irnos a buscar la historia de los fantasmas y cómo se conocieron estos en el pasado con toda una experta como es Ana María Vázquez Ois. Pero para ello vamos a empezar a presentar primero a las personas que me acompañan aquí en el estudio. Marta Envid, muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. Fantasmas en el pasado, vaya tema. Interesantísimo, como siempre, pero vamos a, de nuevo, nos vamos otra vez a la historia, pero esta vez la vamos a unir con los fantasmas. Van más ligado de lo que nos pensamos, aunque parezca algo que no tiene relación, yo creo que sí, la tiene y mucho, y esta tarde lo vamos a comprobar por nuestra invitada esta tarde, que es de esta noche, que es Ana María Vázquez Ois, y doctora y toda una experta en el mundo antiguo, y bueno, siempre es un placer contar con ella, así que deseando escucharla. Para la segunda parte del programa tenemos a nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Muy buenas noches, para hablarnos del Splendor Solis. Hablaremos del Splendor Solis, una joya, un auténtico, vamos, tesoro que tiene la Biblioteca Británica allí en sus fondos, ¿no? Luego hablamos de él. De momento decir que es del año 1582, que es un tratado alquímico dibujado con unas iluminado, como se llama en términos clásicos, ¿no? Unos dibujos preciosos, y haremos un poquito, una referencia de ese precioso texto. Y por otro lado, pues bueno, pues ansioso de escuchar a la profesora. Hoy vamos también de historia, Pablo. Ay, Cristóbal, perdón, tengo aquí a mi izquierda, ¿no? Nuestro historiador favorito. Bueno, seguro que aprenderemos mucho y veremos a ver esa relación entre historia y fantasmas, ¿no? Que me tiene un poco inquieto. A ver de qué nos dice Ana María. Y como dice Luis, a su izquierda ha sentado nuestro historiador favorito, que seguro que disfrutará del tema también, historia, tanto en primera como segunda parte. Muy buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante, y es que es así, es que la historia y los fantasmas, no sé por qué siempre van unidos, no sé si hay un doble sentido aquí o qué, pero es así, ¿no? Los fantasmas y la historia siempre están ahí presentes. En el último capítulo de Más allá de la historia vimos cómo los taínos pensaban que estos seres, estos fantasmas, se podían aparecer, pero sin ombligo. En otras culturas, como la romana, Grecia, veremos a ver qué nos cuenta de todas estas culturas y cuál fue el primer fantasma que conocemos, que solamente nos lo contará Ana María, que encontramos en una literatura, escrito. Va a ser alucinante. Ana María Vázquez Ois es profesora titular de Historia Antigua por el Departamento de Prehistoria de la UNED en Madrid desde 1984. También ha sido directora adjunta de Enseñanzas No Regladas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Profesora asociada del Departamento de Historia Antigua, profesora tutora de Historia Antigua, investigadora del CSIC y del Instituto de Arqueología Rodrigo Caro. Además de todo ello, pertenece a diversas asociaciones nacionales e internacionales de gran prestigio. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de fantasmas y adivinación en las fuentes antiguas. Y como no podía ser de otra manera, es un auténtico placer para nosotros contar con la presencia de Ana María Vázquez Ois. Ana María, muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantada. Un placer enorme tenerla aquí en Los Misterios Nos Miran para hablar de los fantasmas en el pasado, algo que parece que hemos, vaga la redundancia, pasado de largo, pero que han sido tremendamente importantes dentro de nuestra historia, ¿no? Pues por lo menos en lo que yo estudio sí, pero es como una sorpresa, porque incluso me denunciaron y tal, diciendo que esto en la universidad queda un desdoro. Y tuve un disgustazo impresionante, porque claro, se puede hablar de Dios al que no ves o de los ángeles a los que no ves, pero hablar de los muertos que se aparecen, pues es como si diese, pues si fuese un, no sé, un herejío. Es curioso. Ana María, yo precisamente hoy veía una ponencia de usted que decía que a usted no le gustaba, o algo así, ¿eh? No le gustaba decir espíritu porque no representaba lo que ellos querían decir en el pasado. No sé si estoy tergiversando las palabras, pero que le gustaba utilizar la palabra fantasma, que es algo que ahora está muy mal visto. Claro, no, a mí lo que me gusta es llevar la contraria. Entonces, con tal de llevar la contraria, las tonterías que se dicen los llamo como sea. Y si veo que fantasma molesta, pues lo digo. El caso es que el fantasma, yo lo entiendo, ¿eh? Como el aparecido, no el espíritu bueno, digamos, que serían los angelitos azules con cara mona, sino al fantasma siempre se ha entendido como el espectro o que es algo negativo o lo que podía ser, que te diré yo, las almas en pena, ¿no? Antiguas, pero como ha cambiado todo, porque ya el purgatorio parece ser que hasta el Vaticano dice que no existe, pues entonces hay un follón tremendo entre los buenos, los malos, los que existen o los que no. Entonces, el hablar de fantasmas se entiende como que no es serio. En un estudio de las religiones, no sé por qué, cuando digamos que en inglés el término que se utiliza es ghost. Y entonces ghost, pues yo lo traduzco por fantasma, no como espíritu, ¿no? Sí, no sé si me he explicado. Totalmente de acuerdo. Es decir, fantasma malo, pero no se puede hablar de fantasmas. Bueno, pues me diga usted por qué. ¿Y los del purgatorio qué son? Yo quería preguntarle, porque algo que sí que me he dado cuenta es que a día de hoy la palabra fantasma o lo que sea el concepto de fantasma nos produce miedo cuando antiguamente no era así. Pero tampoco es así, porque resulta que en estos momentos cuando se celebra el rollo este de Halloween, pues tienes a todos los monstruos por la calle, ¿o no? Sí, sí. Claro, y entonces dice, ¿qué pasa? ¿Que el Halloween no te da miedo? Y si no hablamos de... Que no, que son tonterías, y es que son bobadas. Es que es para fastidiar el no hablar de fantasmas. Yo estaba estudiando una lápida, que luego os hablaré de ella, que la encontré en el Museo de Santander, y me dijeron, no se te ocurra hablar de fantasmas. ¿Cómo no voy a hablar de fantasmas? ¿Me explico? Porque, repito, es decir, me fui al diccionario de la lengua española y fantasma es el aparecido, y fantasma es de la persona que se te aparece en un sueño. Y entonces yo dije, si estoy hablando en español, yo hablo de fantasmas, obviamente. ¿Cómo no voy a hablar de fantasmas? Bueno, ahora no se puede hablar de fantasmas, pero hace poco tampoco parece que se podía hablar de alquimia en las universidades, ¿no? Y creo ni que están haciendo... Ni brujas, claro. Luis. Pero ahora en la UNED, por no ejemplo... No se podía quemarlas. Claro, pero es que hay un curso de alquimia en la UNED ahora, me parece. Ah, pues no sabes lo que me alegro. Pues sí, me parece que sí, que hay un curso de alquimia, cosa que antes, bueno, esto, esta cosa rara, no sé qué, ¿no? Cuando hay una sabiduría ahí profunda muy interesante. O sea, que igual cambia la tendencia, de aquí a unos años tenemos aquí hasta, no diré una cátedra, ¿no? Pero algún curso sobre todo esto, ¿no? Sobre no, todo pero en si su historia. Resulta que somos precursores sin que nos quemen, pues algo habremos hecho. Un tanto. Que es renovar los estudios de estas cosas, pues yo te digo, yo fui la primera loca, entre comillas, que se atrevió a hablar de brujería. Y es que se reían de mí, es que se reían de mí. Y me decían que dónde había puesto la escoba. Es que no os podéis imaginar, bueno, sí lo sabéis perfectamente, ¿no? La resistencia que ha habido con el estudio de estas cosas. Pero ¿sabéis por qué, no? Bueno, pues la iglesia. Porque, hombre, porque son los no oficiales. Es lo mío es bueno porque soy oficial y puedo hacer magia oficialmente. Y lo tuyo es malo porque eres el que va contra mí. Es decir, clink, clink, clink, clink y dinerito. Yo creo que es una cuestión directamente de quién vende la magia o quién no vende la magia. Sí, Ana María, a mí me gustaría pues empezar un poquito a recalar en estos fantasmas. ¿Cuál sería el primer fantasma que tenemos testimonios en la historia? Pues el primero que yo conozco es en Sumer, en el poema de Gilgamesh que se aparece... el fantasma de Enkidu. El héroe es Gilgamesh, que va buscando la inmortalidad y tal, y en un momento determinado se le aparece su amigo y habla efectivamente del fantasma de Enkidu. Es decir, que eso sería hacia el 2700 antes de Cristo en la cultura sumeria. Y luego en la cultura egipcia hay fantasmas donde quiera, se habla de la sombra directamente, que es una de las formas de la existencia espiritual de cada uno de los egipcios, ¿no? El fantasma que entra y sale es la sombra, e incluso en las tumbas tienen una puerta para que salga el fantasma, una puerta falsa. O sea, que en estas culturas antiguas la existencia de los fantasmas era la cosa más normal del mundo. Pero también quizás tenían una utilización política muy importante en estas civilizaciones a lo largo de toda la historia, ¿no? ¿Qué nos puedes contar algún ejemplo de utilización de un fantasma con fines políticos? Con fines político-adivinatorios, pues mira, para nombrar rey al famoso Asurbanipal, el de la gran biblioteca de Nínive y tal, estoy hablando de Asiria, pues se inventaron entre el mismo príncipe Asurbanipal y su abuela, la reina Zakutu, se inventaron el fantasma de la reina de Asurbanipal, de la madre. Y entonces es muy curioso porque yo no lo sabía, pero trasteando en internet me encontré la tablilla que está publicada por Parpola, que es un especialista en Asiria de Finlandia, y dice que el rey, se aparece, a ver si me acuerdo de memoria, se aparece la reina Asarramat y dice el que tiene que ser rey es el príncipe Asurbanipal. Es decir, que se inventan, obviamente, entre el sacerdote adivinador de sueños y el príncipe, que era experto mago también, no solamente sabía leer y escribir muy bien las lenguas antiguas como el sumerio y el acadio, él ya era asirio, que es más moderno, aunque sea es la, una lengua del mismo tronco, pero diferente cultura, y era experto en las lenguas antiguas y en la adivinación y la magia, y dijo, bueno, pues la única forma de que mi padre me nombre príncipe heredero, como ya no tiene la presión de mi madre porque se ha muerto, pues nos inventamos su fantasma, y efectivamente esa fuente histórica se conserva, y es muy curioso porque yo, si no me lo encuentro en esa tablilla, jamás me hubiese atrevido a decirlo, y además publicado oficialmente y por los grandes expertos en asiriología que hay en Helsinki. Y luego hay muchísimos casos también de manipulación, vamos, de fantasmas. Por ejemplo, me encontré el primero que conozco representado en una lápida. Está en el Museo de Santander, que repito que yo no sabía que estaba en Santander, y me lo encontré, fui a buscarlo, está representado, y su mujer le hace una dedicación porque le vio ex visu, es decir, lo vio con sus propios ojos, tal como lo representó, es un hombre desnudo, y le da las gracias porque la ayudó en un problema. Y es el único caso que reconozco, que conozco de que esté representado el muerto, porque aunque hay inscripciones diciendo que han visto a ese fantasma, y de hecho pues hay muchísimos documentos con esta fórmula latina, es visu porque lo vi y por eso hago la dedicación, pues la representación del fantasma materialmente solo conozco esto en una inscripción romana. Muy interesante. La verdad es que hay un personaje que verdaderamente siempre me ha intrigado muchísimo, y también el lugar, la Sibila de Cumae, donde Eneas precisamente fue, digamos, también vio al fantasma de su padre y descendió al Averno. Bueno, de su padre, de su tía, de su abuela y a todos los de la historia. Porque estaban todos allí, en cuanto les hicieron el sacrificio, salieron todos como locos, que el pobre Eneas creo que tuvo que andar a escobazos, ¿no? Sí, desde luego, sí. La verdad es que, ¿qué nos puede contar de este sitio de Cumas? Que donde se han encontrado túneles de más de 150 metros, e incluso más cosas. Pues te puedo contar que obviamente es un sitio espectacular, es un sitio que está en conexión con todo lo que es el área volcánica del Golfo de Nápoles, y que no me extraña que en las profundidades de la Tierra pues se viese a los fantasmas o se viese a cualquier cosa, porque estos cultos, lo que se hace, vamos a ver, estas expediciones, digamos, al mundo del más allá o al inframundo, al Averno, como lo quieras llamar, se hacían con una preparación que no era pues me voy mañana por la tarde y venga usted a verlo, ¿no?, sino que llevaba unos elementos previos de ayuno, de meditación, de soledad, de oscuridad, y luego de que se hacía entrar en trance a los consultantes. Se supone que con la utilización de alguna hierba mágica, que podía ser pues una dormidera, un opiáceo o cualquier cosa de estas que se utilizaban en el mundo antiguo, bueno, pues desde la prehistoria, te inducían el sueño, pero esto se hacía no solamente en la Sibila de Cumbas, no se hacía solamente en este oráculo, sino que se hacía también en los necromanteya, que son los oráculos de los muertos, y también en el culto de Esculapio, es decir, para hacer lo que se llama, que ahora no me sale la palabra, que es la incubatio, que es dormir en los templos del dios para que el dios en sueños te revelase la curación. Y otras veces pues se aparecía una serpiente que representaba al dios. De todas formas, esto es una parafernalia que se utilizaba muchísimo. Vamos, los muertos, la cosa más bonita que yo he visto en mi vida es la utilización, por ejemplo, de los muertos en la poesía amorosa de Catulo, el fantasma de Cintia. Es decir, que fijaros que el origen de todo lo que es la Divina Comedia de Dante y todas estas cosas, y todo el bajar a los infiernos, pues está entre los sumerios. Ana, antes de la época de la llegada de los romanos, enterraban a los difuntos boca abajo y además les cortaban una mano. ¿A qué era debido esto? Hombre, depende de dónde. ¿Dónde lo has visto? Bueno, le vi en su conferencia y me pareció que lo comentaba. Ya, pero date cuenta que yo hablo de muchas culturas. Y entonces, vamos a ver. A los difuntos generalmente se les hacen toda clase de perrerías para que no vuelvan, sobre todo si eres la suegra. ¿Os acordáis del chiste? Sí, estaba en tierra, dice yo boca abajo por si sale. Pero no era lo de la mano, cierto. No lo sé, mira, vamos a ver. A uno se les corta la mano, pero cuando se les corta la mano, a veces en el ritual significa que no se quería que utilizara, podía ser un mago. ¿Me explico? Es decir, el problema cuando tú encuentras un enterramiento es que lo han enterrado así, atado, lo han enterrado boca abajo, lo han enterrado de lado, es decir, las formas de enterrar a la gente otras veces están atados. ¿Me explico? Entonces, si lo dije, que no sé lo que lo dije, no sé a qué me refería. Porque es que resulta que sean a los muertos lo mismo, te los encuentras boca arriba que boca abajo. Sí. Y es curiosísima. Entonces, bueno, ¿por qué está este muerto enterrado boca abajo? Y dice, pues no sé, será para que no salga. Pues igual claro, le enfoca en el camino hacia abajo, ¿no? Hacia claro, el inframundo. Claro, porque es que el problema cuando tú te encuentras un muerto, como el muerto no te cuenta porque lo han puesto así, ni los que lo pusieron tampoco, claro, pues claro, te lo tienes que suponer. Entonces, vosotros imaginaros en una excavación las tonterías que dice un arqueólogo o una panda de arqueólogos excavando cuando se encuentran un muerto raro, como yo digo. O cuando te encuentra la policía con un muerto en el capó. No sé yo si será lo mismo. Claro, y dice, bueno, ¿y qué lleva usted aquí? Dice, un muerto. Y dice, ala, venga hasta la comisaría a ver lo que se ha tomado. A ver, explíqueme algo, ¿no? Ahora me lo va a explicar. Dice, oiga, mire usted que... Bueno, o por ejemplo, estás excavando, te sale un muerto... Y directamente salen todos los obreros corriendo. Eso sí, eso sí. No, el temor a los muertos es tremendo. Pero... Y el respeto, o sea, no solamente el temor, es el respeto. Yo, por ejemplo, en el Museo del Cairo nunca jamás he entrado a ver las momias. Porque no me da la gana. ¿Me explico? Porque yo tengo un respeto a Ramsés, a Tumosi y a toda esa gente que está ahí. Y me da mucha pena verlos desenvueltos. Yo pienso que la muerte es una cosa muy seria y que me vean después de muerta, pues no me da la gana, porque a lo mejor estoy menos guapa, pues que me gemen. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces, el hecho de desenvolver a un muerto me parece una vergüenza. Ayer estuve viendo una cosa sobre Otzi, sobre el hombre de los hielos, que al pobre le está haciendo de todo. Sí. Que entiendo perfectamente que se deben estudiar, pero me parece una vergüenza. Y lo que hacían con las momias, pues más, ¿no? Yo tengo una duda que no sé si ni siquiera si se puede resolver, pero es ¿cuándo empezó el ser humano a enterrar a sus muertos y por qué motivo empezó a hacer este tipo de rituales y ceremonias a la muerte? Pues es al revés. Es decir, se piensa que al encontrarse los primeros enterramientos es porque ya se creía en un más allá. ¿Y no era así? Vamos a ver. El historiador, y es que me harto de decírselo a mis alumnos, el historiador, el arqueólogo, es el notario de lo que hay. Y si tú te encuentras un muerto, los que le han enterrado no te dicen por qué lo entierran de esa manera, con lo cual todo lo que hacemos son, diciendo en divertida la palabra, son supositorios. Es decir, son hipótesis de trabajo. Entonces lo que tú tienes cuando encuentras determinado enterramiento es una diarrea mental de cada uno piensa una cosa, que es lo que hacemos en los congresos, cada uno va con su teoría. Puede haber 17 hasta que 3 están de acuerdo y entonces dicen, pues a lo mejor el que gana es este por goleada, ¿no? Es como el Real Madrid Atlético con el Barça. ¿Quién ha ganado? ¿Qué teoría es la que permanece? Pues es la de que puedes... Y entonces claro, siempre que hablas con colegas, dices, esto puede ser así. El problema del aficionado es que quita el puede ser y te encuentras con que lo que tú has dicho como hipótesis de trabajo, con una diarrea mental tremenda, porque no sabemos de qué estamos hablando, porque no tenemos la fuente escrita, le quitan el puede ser y te lo encuentras sancionado, que es como cuando me preguntabais la de la mano. Pues le cortarían la mano porque era zurda, o porque la tenía verde, o porque se la comió un bicho, yo qué sé. ¿Me entendéis? Sí, sí, totalmente, pero igualmente entiendo lo que quiere decir, además me parece muy correcto, pero me refiero, aunque no sepamos interpretar exactamente lo que querían hacer o querían decir con esos muertos enterrados, se supone que hacían rituales, o a lo mejor ni eso, a lo mejor lo hacían para apartar al cadáver y dejarlo apartado del camino, por decirlo. Vamos a ver, los enterramientos empiezan siendo intramuros y extramuros. Intramuros es que metías al muerto debajo de las losas de tu casa, eso se hacía con los niños, y los primeros cementerios son muy tardíos, es decir, tú con el muerto, yo lo veo, por ejemplo, en la India, cuando ves pasar a uno que va en bici y lleva un atao, y es el atao de la abuelita que la lleva a quemar, conviven con la muerte. ¿Me explico? Es decir, que de alguna manera hasta que no empezamos a culturizarnos o a tener una cierta conciencia de nosotros mismos, no enterramos ni hacemos rituales, ¿no? Que no tengo ni idea. Ya. Es decir, cada cultura... Es claro. Que, ¿os creéis que los historiadores lo sabemos todo? Y los historiadores y los arqueólogos no tenemos ni idea. Porque siempre que emites una hipótesis, que es muy bonita, pues dices, cuando empiezas a encontrarte 4 huesos con unas flores al lado, significa que ya hay un ritual. Dices, pues será. Claro. ¿Me explico? Claro, es lo que tenemos inculcado de alguna manera. Claro. Llega el otro y dice, y si no es, dice, pues no será. Claro. Y de una hipótesis sacamos otra, y de esa otra, y al final nos alejamos de la verdad, pero... Exactamente. Entonces, por ejemplo, los primeros enterramientos del sexto milenio, me parece que era en Sanidad. Pues se habla del primer, en Sanidad está por ahí, por Palestina, estos sitios perdidos del mapa, para allá, como yo digo, del Mediterráneo, según entras a mano derecha. Pues el problema es que ya se encuentran, pues que lleva, no sé si adormideras, y dice, un chamán. Y tú dices, pues vale. Y si no lo es, dice, pues también vale. ¿Por qué? Porque no lo sabes. Es que no sabemos nada hasta que no tenemos la fuente escrita. Y como los muertos no hablan, pues entonces no nos lo pueden contar. ¿Me explico? ¿Qué es lo que tenemos luego? La interpretación de los prehistoriadores, obviamente, que te dicen, una vez que se encuentra un cadáver con ofrendas, puede ser que entonces ya se esté tratando de ese ámbito espiritual del comienzo de una trascendencia. ¿Qué es lo más lógico? Que como tenemos una conciencia global y lo tenemos grabado en el ADN desde que el hombre es hombre, pues si tú tienes sueños, que además lo tienes. En el momento, los antiguos tenían clasificados los sueños de forma que cuando quien te los quería inducir, pues querían que soñases bien o mal, o un sueño tranquilo, o un sueño terrorífico, o que soñases pues con catástrofes, sabían qué es lo que tenías que cenar, qué es lo que te tenían que dar y cómo te lo tenían que inducir, que es curiosísimo la técnica que había. Pues bien, tú al tener esos sueños, cuando eras hombre prehistórico o mujer prehistórica, es obvio que veas a los muertos. De ahí a que un tío más listo que otro te dijese, has visto a tu papá y te ha dicho esto, pues ya tenemos la religión montada. Y encima viniera el que te quiere manipular, que te dice, yo soy el jefe y es el que te mando a hacer esto, y que es el chamán. Es muy curioso todas estas cosas, ¿me entiendes? Pero no hay ni un solo dato, repito. Efectivamente, como dice la profesora, siempre hay esas interpretaciones que se intentan hacer, ¿no? Aquí siempre tenemos hipótesis de todo tipo, porque aquí viene gente pues que nos habla de todo tipo, y siempre con esas hipótesis son bien recibidas. Claro. Lo que pasa es que luego el camino es la arqueología, los historiadores, los prehistoriadores, los que dan, decir si esta hipótesis vale, sirve o no sirve. Pero es que toda hipótesis vale o no vale. Es decir, si tú dices blanco, el otro dice negro, y yo he visto a grandes sabios con grandes hipótesis que no han cuajado, que no nos hemos reído porque lo dice el profesor X o la profesora Y. ¿Me explico? Con lo cual, pues te puedo decir que dices que cosas más raras está diciendo, pero son hipótesis de trabajo. Es que hablando de hipótesis, usted tiene una hipótesis de trabajo que dijo que la escritura no empezó en Sumeria. ¿No es así? Que empezó aquí en la península ibérica. ¿Es así? No, la escritura lineal. Escritura lineal. Es que, vamos a ver, no es lo mismo hipótesis, que es una opinión, que la fuente que yo encontré, que son fuentes arqueológicas ya publicadas y además en contexto. Es decir, eso ya no es una hipótesis, eso es una realidad. Y sobre esa realidad, que estaban, que ya eso es incuestionable, porque están ahí, y además están en el Museo de Huelva y certificadas por el Museo de Huelva, con toda la documentación y publicadas en español y en alemán desde 1947, oficialmente, yo lo que hice fue decir, ahí va, esto está aquí, no nos hemos dado cuenta, nadie lo ha visto, ¿no? Eso ya no es una hipótesis, ¿me explico? Sí, pero la verdad es que se ha sentido poco apoyada, ¿verdad?, en todo este tiempo, nada. No, nada, pero además hay una cosa, yo lo he llevado ya a congresos internacionales y obviamente ya se habla, porque yo tengo muchísima bibliografía, estoy en contacto con gente, pues mira, ahora me han invitado ya para un congreso del 2017 de estudios tracios, estoy en contacto con búlgaros, con rumanos, con finlandeses, con americanos y con griegos, ¿no? Entonces me da mucha pena que España pues pierda el carro en estos estudios, pero yo creo que todavía no estamos preparados porque, claro, yo vengo ya con bibliografía centroeuropea y en Centroeuropa es algo que se conoce perfectamente. Escrituras lineales desde el 23.000 en las cuevas paleolíticas francesas. Hay una tesis de una profesora canadiense que ha encontrado que hay solamente 28 signos, son los que se repiten, es los que hasta ahora se han denominado testiformes, que están en los techos generalmente, ¿no? Pues es muy curioso que luego hay signos lineales, la L, la M, la N, la A y la Z. Esto ya se encuentra en la cueva del Cíclope en Grecia desde el 7500 a.C. Hay signos lineales en el lineal A y el lineal B, que por eso Evans los llamó de esta forma, el minoico, que está sin descifrar, el micénico, que sí está descifrado, que es ya de la Grecia continental, mientras que el minoico es de la isla de Creta. Y todo esto es muchísimo más anterior que la escritura lineal fenicia, que no es anterior al año 1000, digamos, ¿no? Porque no son fenicios, son cananeos. Con lo cual, yo no sé por qué la gente se rasga las vestiduras porque esto estuviera en Huelva. Y esto está. Es decir, no es hipótesis mía. Mi hipótesis es decir, ¿y si apareció o se inventó esto en Huelva? Eso sí que es una hipótesis, porque me encanta. Es decir, para mí Huelva y Málaga, el sur de España, es decir, lo que es la franja del sur de España, del cinturón de piritas que le llaman los que entienden en geología, pues Mastia Tertesiorum llega hasta Alicante, es decir, de media España para abajo, es lo que pienso yo, y esto es otra hipótesis de trabajo, que ya lo conocían los antiguos egipcios y lo conocían lo que luego fueron los griegos, que los griegos como Pitágoras fueron a formarse en Menfis y fueron a formarse en Heliópolis y fueron a formarse en Babilonia, es una cosa que se olvida completamente, y que precisamente cuando al abuelo de Platón los egipcios le dijeron lo de la Atlántida, pues puede ser que estuvieran hablando de un mito formado en algo que había en el sur de España ya en el tercer milenio, a fines del tercer milenio. Y estos signos de escritura, si efectivamente se encontrase más y se quisiera ver, que yo espero, no espero verlo porque mi generación yo creo que ya no llegará a este conocimiento, pero espero que las próximas generaciones lo descubran. Y de hecho están saliendo cosas como murallas de la época de Sargón, de 23-34, que se piensa que era un arquitecto loco, lo decía Ull, que lo descubrió, ¿no?, en Totana. Y no, es simplemente que se movían tanto más que nosotros, y desde luego sin internet tenían un conocimiento de Occidente increíble. Y es curiosísimo. Entonces, claro, si no abres la mente y piensas que puede haber, obviamente no lo verás, que es lo que me pasó a mí con el fantasma, ¿no? Es el problema que tenemos siempre los españoles, que lo demás es bueno y lo nuestro no es bueno. A mí me da mucha pena, porque me dijeron en Europa, yo me reía porque lo llevaba todo preparado en inglés, que yo sé bastante más francés que inglés, que no me gusta nada. Y cuando me preguntaron qué pensaba España de estos signos de Huelva, del Pulidor y de la navecita, pues le dije, Spain is different, ¿no? Es directamente, y me da mucha pena. Pero es que no puedo pegar a los españoles, es que cuando yo lo presenté a la Academia de la Historia y lo presenté oficialmente, y lo presenté a la prensa, y de repente ves que salen unas... se lo dije a los de Huelva, pero se lo dije a ABC y lo pasé al País, y debieron pensar que yo me había fumado algo. Dijeron, bueno, esta señora está loca, ¿no? Y no, y como no, España no quiere verlo, pues peor para España. Yo es que no puedo hacer otra cosa. Es lo que pasó con Marcelino de Sautuola. Y además lo digo en el libro de las golondrinas de Tartesos, y siempre que he hablado en público lo digo, es que a mí no me van a amargar la vida. O sea, yo paso. Y han estado a punto de pegarme. Algún día, Ana María, algún día vendrá un tercero extranjero, hará referencia a esto y entonces le haremos caso y todo será, y entonces reconocerán a Ana María el trabajo que hizo en su día. No, pero si pasa una cosa, no se trata tanto de la importancia que pueda tener esto, a mí me da lo mismo, porque eso está ahí. El problema es que ya no se lo podrán quitar a España ni a Huelva, porque yo lo presenté a la prensa, y en la prensa está. Y cuando venga un extranjero, supongo que alguien le dirá, perdone usted, porque esto llegó Marcelino de Sautuola y dijo que esto no lo había pintado él, y esto, Ana Vázquez, mis publicaciones ya están recogidas en congresos internacionales, eso ya de plagio tururú. Y entonces, claro, como no me lo han podido plagiar, yo creo que ese es el problema. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente, Ana María. Pero porque no me lo han podido plagiar españoles, que esa es la pena que tienen. En fin, así que hablamos, es que yo en mi desconocimiento, estamos hablando de la escritura tartésica, de Tartesos. No. Esto es buenísimo porque, vamos a ver, es cuestión de cronología. Tartessos calcula que sería como el año 600 antes de Cristo, ¿vale? Esto es por estratos. Vale. O sea, tú piensas que la historia es un piso, es una casa de pisos y el estrato actual, bueno, pues estamos en la azotea, ¿no? Entonces vas hacia abajo y en 600 es Tartessos, pero sigues profundizando hasta el piso 23, no en el piso sexto hacia abajo, o si le das la vuelta hacia arriba, empezamos por abajo y le damos la vuelta, ¿no? La diferencia entre el 2300, que pueden ser estas escrituras del 3000 al 2000, a lo que tú entiendes como tartésicos, que es el 600, ¿cuántos pisos hay de diferencia? 18 pisos. No tiene nada que ver con Tartessos. Estos son los requete abuelos de Tartessos. Entonces, ¿quién vivía ahí en esa...? Pues Afu. Afu, es que no tengo ni idea, de verdad, Ana María. No, ni tú ni yo ni nadie. Vamos a ver, estos son los señores que vivían en la provincia de Huelva, en la época megalítica, que tenemos lo que hicieron, pero no tenemos los muertos. Porque está sin excavar, y entonces esto ha quedado dentro de un dolmen, aparecen los útiles, pero el muerto no está. Como en Altamira, tenemos las pinturas, pero no hay muertos. Entonces, claro, ¿quién vivía ahí? Vivía gente que tenía una cultura que ya escribía. Pero es que como yo he visto las publicaciones francesas y la tesis de esta canadiense, que además lo tenéis en internet, y resulta que y en mi libro Las golondrinas de Tartessos también recogí yo los tetiformes, ¿no? Y lo que son los signos de las cuevas paleolíticas del sur de Francia. Pues yo no me asusto de nada. A mí el día que me venga un burro volando diré, oh, mira, pues lo estaba esperando, como lo de los ovnis, ¿no? Y te puedo vale. O el fantasma. Yo estoy tan sumamente abierta que ya lo que me encuentre digo, esto está aquí. Si está en contexto arqueológico, pues yo no puedo cambiar. Me dice, ¿qué fecha le pone? Digo, si es que yo no se la he puesto. Si es que la documentación a mí me la dio el conservador del Museo de Huelva. Y la tiene el Museo de Huelva. Y está certificado. Y cuando lo quisimos traer a la UNED, al Departamento de Prehistoria y Arqueología, que tienen unas formas maravillosas de datar los restos antiguos y tal, y les dijeron, el museo dijo, no, si lo tenemos nosotros certificado y está perfectamente documentado y en cronología. Y esto es del cuarto o tercer milenio. Si yo casi me muero cuando lo vi, si no me desmayé del susto, pues porque Dios no quiso. Y es que eso es una cosa tan sumamente extraordinaria que es una vergüenza que España no se entere. Entonces, ¿cómo hablaban los muertos que eran anteriores al sonido que conocemos si no sabemos ni cómo sonaba el ibérico? Sí, sí, es verdad. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. No sabemos ni cómo sonaba el egipcio. Y es que no sabemos cómo sonaban porque no tenemos disquetes. Y no tenemos el registro arqueológico de esos sonidos. Por una terminación no se puede hablar. Yo repito, yo no soy arqueóloga, filóloga, pero yo recogí precisamente en el libro Las golondrinas de Tartessos, que por cierto se llama Las golondrinas de Tartessos porque cuando vine al Instituto Arqueológico Alemán me dijo mi amigo Michael Bleck, me dijo, Ana, una golondrina no hace verano, diciendo, solamente tienes dos cosas y esto hay que fundamentarlo más, tienen que aparecer más cosas, ¿no? Y como yo en el libro que recogí, pues tengo bastantes pruebas de la existencia de estas escrituras, pues por eso le llamo golondrinas de Tartessos. Ana María, tenemos la imagen ahora en la época contemporánea del típico fantasma con bola, con grilletes, con sábana, etcétera. Pero ¿nos podemos hacer una idea de cómo veían ellos los fantasmas en una época pasada? Pues hay una descripción muy divertida del primer fantasma que yo me he encontrado con cadenas, que es curiosísimo. Es decir, os decía antes que cuando me encontré el fantasma del romano este de Cantabria, me despistó porque yo siempre el fantasma lo he entendido como una sábana que se mueve, ¿no? Y al encontrarme el hombre desnudito, pues hasta que me di cuenta de que ella veía al muerto tal como le veía, o cuando se acostaba con él, o cuando se aparecía el fantasma, que aparece desnudo en muchas representaciones antiguas, obviamente el fantasma aparece vestido por cuestión púdica, ¿no? Pero normalmente el hombre antiguo pues andaba siempre desnudo, y supongo que más constipado que nosotros estamos ahora, por aquello de que iban poco tapados. Pero el problema es que el primer fantasma con cadenas lo conozco del siglo V antes de Cristo. Y además era un fantasma demacrado, es decir, que se debió morir, o el muerto que se presentaba pues debía estar un poco muertecito y malito. Y entonces aparece como verdoso, digamos, y se presentó con las cadenas en una casa encantada, y se presentó para decir que, bueno, pues que estaba mal enterrado, porque el problema del muerto que está mal enterrado es, o sin enterrar, es que no conseguía el descanso eterno, porque tenía que tener determinados ritos, y si estaba sin enterrar, pues entonces se aparecía para decirle a los que le viesen y no se morían del susto, que le hiciese los ritos, y entonces ya le indicaba con esos ritos mágicos el camino del Erebo para encontrar pues la tierra de los bienaventurados, y entonces pues ya, y pasar la Estigia y todas estas cosas, y ya pues descansaba, y entonces ya no se volvía a aparecer. Y lo curioso fue que miraron donde el fantasma decía que estaba su cuerpo, lo encontraron, y entonces le hicieron los ritos y el fantasma dejó de aparecerse. Muy curioso, la verdad que sí. Hay otra cosa que también, que las estelas funerarias que encontramos en romanas, muchas empiezan con Dis Manibus, a los dioses manes. ¿Quiénes eran para los romanos estos dioses y qué papel hacían en la religión y en las creencias romanas? Los manes son los espíritus de los antepasados. Por eso, normalmente, las estelas están dedicadas a los dioses manes. Y además, también... los abuelitos. Sí, también mucha gente que nos está escuchando tienen ahí la imagen, la película de Gladiator, donde al final de la película, el amigo del protagonista entierra en lo que es el circo romano, entierra en lo que sería el Coliseo romano, pero bueno, entierra lo que son unas figuritas. ¿Qué son estas figuritas y qué función hacían a los romanos? A los romanos, a los egipcios, a los griegos y a los actuales, son muñecas de vudú. Sí, es lo que yo estoy pensando, porque la verdad que yo no me fijé. Al final de Gladiator, cuando la vuelvo a ver, ya lo miraré. Y servían para dos cosas. Normalmente, cuando se utilizan para controlar, entre comillas, a los aurigas, para que pierdan. Es decir, suponemos que tenemos un partido entre el Atleti y el Madrid. Y estamos fastidiados pues porque el Madrid va mal, lo que está pasando últimamente, y sabemos que va a ganar el Atleti, y entonces cogemos, hacemos un lo que se llama una muñequita, que es lo que se utiliza ahora en vudú, y le pones el nombre de los mejores jugadores del Atleti, los entierras por donde van a salir los futbolistas, y pones el nombre de esos jugadores, y encima los pisas, los atas, y les escupes y les haces perrerías. Entonces se supone que esa magia a distancia funciona, y lo que estás haciendo es embrujar y atar a los jugadores del equipo contrario para que pierdan el partido. Eso lo hacían, es como hacer trampas pero sin que se note. Y solo lo encuentran los arqueólogos muchos siglos después. Eso lo hacían los romanos, los griegos, los egipcios y montones de pueblos antiguos, que es curiosísimo. Y luego, por ejemplo, se solía hacer con la que te robaba el novio. O sea, cogías, ibas a una bruja, le decías, pues esta asquerosa me ha robado el novio, hacías lo que se llama una tabela de fisión o una secreción, y entonces pues te representabas a la señora que te ha robado el novio atada, la metías en una tumba para coger el espíritu, para utilizar el espíritu del muerto resentido, que es un, forma parte de está en la tumba porque ha muerto antes de tiempo, que puede ser un niño, pues una parturienta, una mujer embarazada o un ajusticiado, que tenían mucha fuerza porque estaban muy jorobados porque se habían muerto antes de tiempo. Entonces no se iban de la tumba hasta que les tocaba morirse. Ese resentimiento de los muertos se llaman los aoroi y se llama le mort malfaisant, que se dice la terminología francesa, pues lo utilizabas para que actuasen contra los vivos. Son como pilas cargadas. Claro, esto no se puede hacer ahora y no os estoy dando ideas, porque hay que saberse la fórmula. Que a mí muchas veces me preguntan, ¿y si yo leo el libro de los muertos? Usted va a hacer el más espantoso ridículo, porque no saben qué tono hay que decir las cosas. Y uno, hombre, puede sonar la flauta por casualidad y que mates a 24 y no te mates a la que te ha robado el novio, sino que mates al novio directamente, con lo cual estas cosas hay que hacerlas, pero sabiendo lo que se hace. Es decir, no hacerlas, ¿eh? No estoy diciendo que se hagan, obviamente. Que no se puede jugar con estas cosas. Desde luego, no hay que jugar con fuego, ni mucho menos. No, porque puede sonar la flauta por casualidad. Exacto. Entonces, claro, a mí cuando me dicen, pues yo es que tengo el libro de los muertos, digo, pues vale. Y yo tengo el Asteris. ¿Y? A lo mejor sirve igual también. Ah, pero son bobadas. Es decir, los conjuros hay que hacerlos con una determinada altura de voz, con una preparación y sobre todo teniendo una protección y unas cosas que todo el mundo no vale para hacer lo mismo, vamos. Ana María, yo le voy a hacer ya la última pregunta, que ahora sí que ya nos hemos pasado de tiempo, pero que quiero aprovechar porque para hacer el cartel del programa de hoy hemos utilizado un personaje que va en barca por una laguna que se llama Caronte. ¿Quién sería este personaje para la gente que no lo sepa? Pues Caronte es el barquero que traspasa las almas de los muertos, la laguna Estigia, y la pasa de, digamos, del mundo de los vivos al mundo de los muertos. A Caronte hay que pagarle, y entonces, por ejemplo, los romanos te ponían debajo de la lengua o dentro de la boca una moneda para que Caronte tuviese ese pago, porque si no se entendía que no te pasaba al mundo de los muertos y ibas a fastidiar a los vivos por toda la eternidad. Era la entrada que hay que pagar a Caronte para que te lleven la barca. Y pues, claro, era mágica porque era la forma de decirle al abuelito, no te aparezcas que te he pagado, ¿eh? Haces el favor de dársela a Caronte y no te quedes con ella, que como te aparezcas me voy a enfadar contigo. Era una execración en el fondo, ¿no? Ana María, pues ha sido un auténtico placer tenerla aquí en el programa. Y sí que lo que estábamos hablando ahora un momento fuera de micrófono es que nos gustaría volverla a tener bien pronto para hablar de las golondrinas de Tartessos, para hablar de este tema que creo que se le debe dar difusión, y aunque sea en un medio pequeño como el nuestro, sí, por lo menos que no sea por nosotros, y nos encantaría hablar de este tema porque realmente nos apasiona y vemos que puede ser, bueno, que es muy interesante, desde luego. Pero además, fijaros si es interesante, que es muy curioso que el libro no se encuentra porque está como secuestrado. Con lo cual, no es que yo sea una conspiranoica. ¿Pero qué quiere decir con secuestrado? Pues me perdieron el original 3 veces. Ah. Tenía una amiga, y todavía la tengo, que me ayudaba y le mandaba los emails, y ella me los guardaba y decía, vuélmelo a mandar, que me lo han perdido. O sea, son unas cosas extrañísimas, y yo siempre pienso que es que no conviene que se cambien las teorías, porque hay bastante problema con esto, y no quiero pensar mal, ¿me entiendes? Pues más motivo aún para que lo traigamos aquí al programa, si le parece bien. Hombre, pues por mí, encantada, muchísimas gracias. Y recordar que tengo el próximo curso de Mentiras o Verdades de la Historia en el centro de la UNED de Palma de Mallorca, con lo cual pues pongo en solfa todo lo que sabemos de la historia, así que a vuestra disposición y cuando queráis pues hablamos más de ello, ¿vale? Y el próximo día 23 podrán verte todos en las conferencias que organiza el grupo EPTA en Madrid. Que también hablaré de lo que es la magia egipcia y sobre todo de la magia bastante en serio. Pues... bastante en serio y obviamente diciéndole a quien quiera decir las cosas en voz alta que tenga muchísimo cuidado, porque no se puede jugar con lo que no conocemos. Que si querías decir algún proyecto más comentar algún proyecto más aparte del curso que vas a impartir y la conferencia. Pues mira, tengo el curso de este, el de verano, el de invierno, el de primavera. Voy a tener otro curso en Denia que va a ser también sobre los venenos, que es otro de los temas que es una preciosidad y que cuando queráis hablamos de ello y de lo que queráis, vamos. Pero ahora me pilláis con un, tal vez con demasiado trabajo y muy agobiada. Pero a partir de, claro, esto va a ser pues dentro de 15 días y estoy trabajando full time. A partir de la semana que viene tengo que corregir como más de 1000 exámenes. Madre mía. Bueno, pues doblemente agradecidos entonces. Bueno, Ana María. Que estoy muy agobiada. Que la he visto jovial y radiante de verdad y seguro que esa gripe mañana ya, es tierra pasada. Y nada, y a seguir siendo feliz y con esta simpatía. Yo voy de coña a la aspirina y tiro porque me toca, a ver, ¿algo funcionará? Seguro que sí. Venga, un abrazo muy grande. Un abrazo. Encantada de saludaros. Igualmente. Adiós. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos hecho este recorrido apasionante por la historia de los fantasmas, de la adivinación e incluso de la historia de la escritura, que nos comprometemos, como hemos dicho, a hablar de ese trabajo que Ana María Vázquez Hoyz ha realizado. Y ahora nos vamos a ir un poco a las profundidades de ese Hades, de esa laguna Estigia por la que navega Caronte, con nuestro compañero La Voz de las Tinieblas, que nos va a relatar locura, y luego volveremos para iluminar, para colorear un poco este estudio con nuestro compañero Luis Silva, que nos va a hablar de ese Splendor Solis, algo que no sabemos si se ha hecho en radio, pero que seguro que nadie lo habrá hecho como él. Ahora volvemos. La Voz de las Tinieblas presenta Locura, escrito por Anabel Gil. La locura tiñe mis huellas dactilares, me obliga a escribir historias abstractas sin sentido que mi mente no quiere entender, pero que mi subconsciente se niega a olvidar. Leo y no me encuentro en las palabras que conjuro. No es posible que en mi mente habite un genio perturbado. Lo es en demasía y yo solo quiero encontrar la paz en el dulce soñar. Pero la locura vuelve y me hace escribir. Un ángel cae del cielo tras escupirle en el ojo al humilde Dios. Locura. No sé quién te invitó a entrar, pero por favor, déjame. Haz de la cordura mi bella esperanza. No la obligues a suicidarse sin tan siquiera dejarle escribirme una nota de despedida. Mis dedos vuelven a torturar mi pluma. La desnudan y la introducen suavemente en el bol de cristal que guarda la oscura sustancia. La locura, a su vez, se hace dueña de mis dedos y los obliga a transformar en palabras sus llantos más profundos y vuelve a escribir. Un

esta música iluminamos un poco el estudio, damos colorido, tanto colorido como tiene este Splendor Solis. Y por supuesto le tenemos que preguntar a Luis, ¿qué es el Splendor Solis que nos presentas hoy? El Splendor Solis es un códice, es un tratado de alquimia, cuya característica principal es que está iluminado, es decir, está... También aparece con unos dibujos extraordinarios, ¿no? Unas obras de arte. O sea, no solamente es la letra, sino que aparece con 22 dibujos realmente extraordinarios, ¿no? Es un texto que está, el mismo texto se data en sus imágenes en el año 1582. Es un texto en el que no se conoce muy bien su historia. Lo que sí se sabe es que seguramente es un texto que está influido por textos anteriores de 50 años atrás. Es alemán, seguramente nació en Augsburgo, en el sudeste de Alemania. Es un texto que aparece por primera vez dentro del seno de una familia que se llama Harley, por eso se llama el propio texto, aparte de ser el Splendor Solis, se llama el manuscrito Harley MS 3469. Es una de las joyas que están en la Enciclopedia Británica, en la British Library. Es un, en cuanto a la historia que estábamos comentando, sabemos que la había adquirido esta familia Harley. Y bueno, una familia muy potentada, me encantaba pues comprar de todos los manuscritos, libros antiguos, etcétera. Estamos hablando del siglo XVIII. Y en el 1753 se funda el Museo Británico, y el Museo Británico pagó la muy barata cifra de 10.000 libras por todo ese fondo de manuscritos que tenía los últimos descendientes de la familia Harley, ¿no? Era poca cantidad, porque en realidad lo que donó hoy en día no se sabe ni el precio que tendría, no se sabe el precio que tendría hoy en día el Splendor Solis, ¿no? O sea que sabemos que estaba en el seno de esta familia, y que de esta familia pasa al British Museum, y del British Museum pasará después a la enciclopedia, a la Biblioteca Británica, ¿no? A la British Library. Se dice por unas anotaciones que un miembro de la familia Harley, que se llamaba Edward Harley, hizo unas anotaciones en el libro y sospechaba que el anterior poseedor era un alquimista, era el barón Bodger, Johann Friedrich Bodger. Es un alquimista, me parece que, no sé si alguna vez hemos hablado en el programa de radio, es uno de los coinventores de la porcelana europea, y que él decía o se vanagloriaba de que podía fabricar oro, lo cual le trajo pues en desgracia, ¿no? Porque fue apresado por un rey que quería que le fabricara oro, ¿no? Y otro rey también que lo perseguía en Sajonia, en fin, total. Y el hombre acabó mal, y en fin, y seguramente como debió pasar por penurias, si era realmente el propietario de ese manuscrito, seguramente se lo vendió a esa familia en el siglo XVIII. Dicho esto de la historia, pues hay que decir que es considerado como, y lo voy a leer textualmente, que en este librito que tengo aquí es el tratado alquímico más bello jamás creado. Esto lo dice el editor Moleiro, que es una editorial que se dedica a hacer facsímiles, es decir, copias prácticamente exactas del original. Las hace limitadas en número. Concretamente, de Splendor Solis han hecho 900, si no recuerdo mal, 57. No llega a mil ejemplares. Y bueno, son auténticas obras de arte y de coleccionista, el cual quiere decir que hay que pagar su precio, pero también en las manos tienes una auténtica maravilla. Yo tuve la oportunidad, y este año mismo, en Aranda de Duero, de tener en mis manos ese facsímil del Splendor Solis, y la verdad es que es un libro espectacular, ¿no? De esos que te gustaría como alquimista y ya como, en fin, coleccionista, tener allí bien puesto en tu biblioteca, ¿no? Moleiro hace... Dice la propia editorial, ¿no?, que es el, de alguna manera, el redescubridor de este texto, el que lo traduce por primera vez del alemán directamente. Hubo traducciones posteriores de este tratado, pero en el año 1612 se hizo una traducción de este texto, es decir, veintitantos años después. Se hizo una traducción de este texto al francés, una traducción quizá no exacta del todo, corrupta, ampliada con opiniones personales del que había hecho la traducción, y esta traducción sirvió de base para traducciones posteriores, es decir, no se utilizó el Spendo Solis original alemán en la traducción, sino que se utilizó el francés, supongo que por más facilidad de traducción, y ahí pasó pues incluso al idioma inglés. Pero lo que pasa, ¿no? Si del alemán traduces al francés, del francés luego traduces al inglés, se va perdiendo, ¿no? Y Moliro lo que ha hecho en el año, si no recuerdo mal, el año 2010, fue hacer una traducción por un especialista ya directamente desde el alemán. Por tanto, es una fiel traducción de este texto, ¿no? Luego buscó otros profesionales para que lo analizaran desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista alquímico. Y quien hace una traducción desde el punto de vista alquímico, pues la hace desde un punto de vista espiritual, ¿no? Pero nosotros hacemos una novedad. Y creo que es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿no? O que lo hace alguien. Es decir, dar un contenido de interpretación alquímica operativa, es decir, en base a trabajos de laboratorio. Esto, claro, creo que lo puede hacer alguien que ha leído muchos tratados de alquimia, porque entonces se ubica en el mundo de las imágenes. Las imágenes no es que sean muy complicadas, tampoco son tan extensas de explicar, pero ni muchísimo menos como el Mutus Liber. Son mucho más sencillas, pero tienen evidentemente en sí, ya veremos que hay matraces, y dentro de esos matraces aparecen imágenes que lo que están reflejando es lo que está sucediendo en el vaso. Lo que pasa es que, claro, para entender eso hay que tener una base, pues quizá un poco seria de lo que le ocurre al vaso, para luego compararlo con lo que está dibujado ahí en esos dibujos. Bueno, cabe recordar a todos los oyentes que hayáis llegado hasta este punto que en nuestra página web, losmisteriosnosmiran.com, y en nuestras redes sociales de Facebook, sobre todo Twitter y en todas las demás, tendréis las láminas de que vamos a comentar hoy, las que nos den tiempo, las que no, pues se podrán ver también en esa conferencia que Luis Silva está preparando para Alcobendas, donde ampliará muchísimo más este tema. Pero no me gustaría pasar por alto varios. He encontrado dos textos. Uno es de un historiador de arte que creo que conoces bien, que es Georg Bollnagel. Y otro es un historiador de la alquimia, que es Thomas Hofmeyer, que hablan sobre esto del Spendo Solis. Y el primero de ellos, creo que lo has comentado en alguna ocasión, que empieza con la frase y dice, la cito textualmente: el Spendo Solis no es en absoluto un libro de laboratorio. Luego continúa, pero tú estás totalmente en desacuerdo con esta afirmación, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo con lo que este especialista comenta, es el trabajo que hace para Ediciones Moleiro, en absoluto, pero sí que veo trabajos de laboratorio y veo expresiones en esos dibujos que están en los trabajos de laboratorio y que podrían perfectamente ser demostrados, ¿eh? Si quieres te continúo con la frase, la terminamos. Es una cita un poquito larga, pero creo que es interesante para que el oyente también dice, el Spendo Solis no es en absoluto un libro de laboratorio, es decir, es una especie de recetario para el alquimista que, siguiendo sus indicaciones, prepara su mejunje y acaba encontrando el oro artificial en el recipiente. Antes bien, el Spendo Solis difunde la filosofía de la alquimia, un concepto del mundo según el cual el hombre, el alquimista, vive y actúa en consonancia con la naturaleza, respetando la creación divina e interfiriendo a la vez en sus procesos de desarrollo, contribuyendo mediante la alquimia a su crecimiento. Esta es la compleja temática filosófica en torno al cual giran los 7 tratados del manuscrito y las 22 espléndidas miniaturas. Exacto, estoy de acuerdo con él en lo que dice, excepto en una cosa: la alquimia no solamente es espiritual, también es material. Y esto es lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Y cuando nosotros hablamos, o en nuestro libro, por ejemplo, hablamos de las dos facetas, de la faceta filosófica, como filosofía y enseñanza de crecimiento, pero también de la posibilidad de elaborar la piedra filosofal. Es ahí donde nosotros podemos discrepar, ¿no? Y ahora, si te parece, te leo la siguiente cita, que es del historiador de alquimia Thomas Hofmeyer, y apunta que la obra ofrece una suma de numerosas sumas precedentes o, para emplear una metáfora alquímica, el Splendor Solis es la quinta esencia de los florilegios anteriores que fueron, a su vez, destilados de obras más antiguas. Para cualquier historiador de la alquimia, los suntuosos manuscritos del Splendor Solis, el más hermoso de los cuales se publica ahora por fin haciéndole justicia, constituyen la coronación de una extensa biblioteca alquímica. En las estanterías y los armarios se alinean las obras de los grandes alquimistas, coleccionadas a lo largo de toda una vida. Pero en el centro, sobre un atril, destaca el Splendor Solis, el culmen de los conocimientos alquímicos. Es un libro muy interesante. Como bien dice este autor, también bebe de fuentes anteriores, porque es curioso, los tratados alquímicos, sean de la época que sean, la información es la misma. Podrán hablar con algunas variantes, pero el que conoce un poco la forma de hablar de los alquimistas, y hemos dicho más de una vez, el que sabe francés puede entender el francés, el que no sabe le cuesta, ¿no? O no sabe, ¿no? No puede entenderlo, pero el que se habitúa a leer textos clásicos de alquimia, llega un momento en que parece ser que puede llegar a percibir, si no la totalidad, al menos sí lo que están diciendo estos textos, ¿no? Y se da cuenta de que, sea del siglo XII el texto, sea del siglo XVII, están hablando exactamente de lo mismo, ¿no? El libro francés que hace la primera traducción de este libro, que se editará en París en el año 1612, te voy a decir el título porque es muy curioso y así nos situamos un poquito también con los textos clásicos de alquimia, ¿no? Para los alquimistas nosotros lo llamamos el toisón de oro, ¿no? Así, a secas, que es de un tal Salomón Trismosin, que decía ser preceptor o maestro de Paracelso. Paracelso, estamos hablando del siglo XV, inicios de 1400 hasta mediados de 1400, ¿no? Bien, fíjate, los títulos que solían tener los textos clásicos de alquimia eran súper rimbombantes, y este es uno de los que realmente es de los más rimbombantes, ¿no? Porque fíjate, conocemos más lo que dice el Splendor Solis en alemán. Fíjate que Moleiro lo saca a la luz ahora, en el año 2010. Sin embargo, sabemos lo que decía el Splendor Solis por este texto en francés, porque era una traducción, ¿no? Fíjate, el título, y no lo termino, y fíjate, no voy a terminar el título, solamente voy a decir la mitad del título. El toisón de oro o la flor de los tesoros en la que está sucintamente y metódicamente tratada la piedra de los filósofos, de su excelencia, efectos y virtud admirable, además de su origen y verdadero medio de llevarla a la perfección, enriquecido mediante figuras, y todavía falta otra mitad. O sea, ese era el título del título del libro. Nosotros los alquimistas pues tenemos mucho aprecio a este libro, pero lo llamamos el toisón de oro y nada más. No me parece excesivamente comercial el nombre del título. Bueno, eran otros tiempos y se, claro, buscaba mucho la rimbombancia. Sí. También muchos autores se ponían seudónimos, que esos seudónimos eran nombres de personajes famosos, y utilizaban ese nombre del personaje famoso, y a lo mejor el texto era muy bueno, pero estaban de alguna manera intentando llamar al lector a través de que, bueno, pues el autor era fulano, ¿no? Cuando en realidad no era este personaje, porque no coinciden en las épocas, ¿no? Hay obras que se atribuyen a Ramon Llull y evidentemente no son de Ramon Llull porque son de un siglo y dos posteriores. Por tanto, es imposible. Pero se ponían el nombre para llamar un poco la atención y comparar pues esa sabiduría de Ramon Llull, la encontrarás aquí en este libro, etcétera, ¿no? Y antes de adentrarnos ya en las láminas y empezar a descubrir qué se esconde tras ellas, ¿qué diferencia para las personas, sobre todo que escucharon tu anterior intervención con el Mutus Liber, qué diferencia hay entre estos dos libros? El Mutus Liber es un libro donde se ve a los alquimistas trabajar. Los dos alquimistas, el hombre y la mujer, están trabajando con la materia. Aquí no se ve a ningún personaje trabajando, solo se ve el vaso. En muchos de los dibujos se ve el vaso con cosas dentro, imágenes dentro, que lo que están haciendo es explicarnos de alguna manera lo que está ocurriendo en el vaso. Pero no están, tampoco están ordenadas las imágenes, en absoluto, y de alguna manera está reflejando lo que ocurre en el vaso, pero a través de simbología, a través de dibujos. Algunas de estas cosas pues son las que intentaremos hablar ahora, ¿no? Aunque el plato hoy será nada más que un, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Pues para hacer boca, ¿no? Como diríamos en palabras coloquiales. En Alcobendas daremos una conferencia más extensa sobre el Splendor Solis y, bueno, invitado a todo el mundo al que quiera venir. Será el primer fin de semana de marzo. Me parece que son 5, 6 y 7, si no recuerdo mal. Ahora no sé, no tengo aquí un calendario a mano y, bueno, a mí me tocará dar la conferencia el sábado a las 12 del mediodía. Pues venga, ha llegado el momento de adentrarnos en esa radio con imágenes que eres capaz de hacer para explicar estas láminas, que ya decimos que creo que son 6, si nos da tiempo a menos, pues a menos, no pasa nada. Vamos a empezar, si te parece, yo las tengo ordenadas de una manera y tú comentas si te va bien o no. La primera de ellas aparece una figura y también tenemos que explicar un poco qué es para la gente que no pueda tener la oportunidad de tenerla delante. Bueno, es Arma Artis, es decir, las armas del arte. Ya está utilizando la palabra arte y no se está refiriendo al arte de hacer los dibujos. El gran arte es el arte de la alquimia. Y está aquí como haciendo referencia como si fuera un escudo heráldico, donde los escudos heráldicos pues aparecen las armas de las familias, por ejemplo, ¿no? Muy bien, aquí aparecen las armas del arte, ¿no? Del gran arte de la alquimia. ¿Y cuáles son las armas? O sea, los verdaderos instrumentos de trabajo del alquimista, ¿cuáles son? Básicamente son 3. El sol, la luna y lo que se llama el fuego o la... el alma del mundo, ese espíritu universal del que tantas veces hemos hablado. ¿Y qué vemos efectivamente en la imagen? Pues vemos, ves el sol, Cristóbal, ¿no? Está aquí, ves el sol, es una de las armas, ¿no? Como dice la tabla esmeralda, ¿no? El sol es el padre, ¿eh? ¿Y ves la luna, Cristóbal? Cuesta un poco, pero la ves, ¿no? Sí. Ahora sí, se ve la luna y justamente más debajo se ve lo que viene siendo otro tipo de sol, quizás, Luis. Ahora os explicaré. La luna está en forma de crecientes, como sabéis, por ejemplo, ¿no? Pues como se ve, por ejemplo, en Isis, ¿no? Con ese creciente lunar o con, hablábamos también no hace mucho, ¿no? Sobre la Virgen, ¿no? La Inmaculada Concepción, ¿no? Inmaculada, sin mácula, sin mancha, concebida sin mancha, que tiene en sus pies también esa luna en creciente, ¿no? Y ese ropaje, como Marta también comentaba, ¿no? Lleno de estrellitas y tal, ¿no? Como representando al cielo nocturno. El sol y la luna son los padres de la piedra, dicen pues prácticamente todos los textos alquímicos, ¿no? Y claro, es un sol burlón lo que vemos ahí abajo, ¿verdad? ¿Ves que saca la lengua? Cristóbal, ¿lo ves? O sea, la lengua tiene los ojos como distintos, Fíjate que parece que esté en movimiento, fíjate que el artista le ha puesto como si rodara, ¿no? Como si estuviera en movimiento. Claro, ¿qué quiere decir ese fuego en movimiento? Eso que además se burla, ¿no? Está sacando la lengua, ¡ah! Como dice, a ver si me pillas, ¿no? Es el espíritu universal del mundo, es decir, es el producto de la luz que está ahí, parece ser que es transportada, la luz lo utiliza como... es el vehículo de ese espíritu universal del mundo, según dicen los antiguos alquimistas, y el alquimista tiene que, de alguna manera, atraparlo, tiene que fijarlo, pero es muy esquivo, pues se ve, está siempre continuamente en movimiento, es el que produce la transformación de las cosas, que las cosas cambien, evidentemente son las armas del arte, claro que sí, el sol, la luna y el espíritu universal del mundo, ¿no? Como dice la tabla esmeralda, el padre es el sol es el padre, ¿eh? ¿El padre de qué? ¿Qué nos envía el sol? ¿Qué nos ofrece? Nos ofrece luz, nos ofrece calor, ¿no? La luna, la madre, ¿por qué? Porque recibe la luz, ¿vale? Dice, el viento la lleva en su vientre, ¿por qué? Porque la luna refleja la luz del sol y las influencias de este sol, de esta luz, las transmite durante la noche y las transmite al aire. Y dice, la tierra es su nodriza, es decir, este aire cuando se convierte en tierra es alimentado por la propia tierra. Aquí vendríamos a hablar de los 4 elementos de los que ya hemos hablado ya en más de una ocasión, ¿no? Es indiscutible que son, la alquimia evidentemente tiene como armas el sol, la luna y el fuego universal del mundo, el alma del mundo, el espíritu mundi, el neuma, el chi, el ki, el prana y tantos nombres como le han dado. Hay algo que me gusta mucho, que por lo menos me gusta entenderlo, que veo también unas cuantas rosas por aquí. Bueno, sí, hay flores, hay aves, que significan lo volátil. La rosa es el símbolo de la piedra filosofal, de raíz ros, que quiere decir rocío, catalán rosada, ¿no? Es el rocío también. Monos. Monos antiguamente eran animales a los que se les daban connotaciones negativas, las asimilaban al demonio, ¿no? Al diablo y también a los vicios, ¿no? ¿Sabéis por qué, no? porque los monos son muy promiscuos, son muy viciosos, ¿no? Entonces, claro. Pero después se le fue dando una connotación de imitador, los del hombre, son grandes imitadores, ¿no? Y como son imitadores, por eso se les pone a veces pues tocando la guitarra o como hay aquí, ¿no? Dándole de comer a un ave, etcétera, etcétera, ¿no? Como imitando actividades humanas. Y los caballeros que aparecen en al fondo de la imagen, bueno, son dos son dos personajes, en principio no hay, simplemente están estos personajes como hablando entre ellos, ¿no? Parece ser, alguno parece que está indicando, mira, ¿no? Te voy a presentar quizá el escudo heráldico de la alquimia, ¿no? Ese escudo formado por el sol, la luna y el espíritu universal del mundo, ¿no? Dos personajes hablando, ¿no? Seguramente alquimistas entre ellos. ¿Y los pájaros? Los pájaros siempre en el mundo de la alquimia su significado es volatilidad. Luego veremos otra imagen donde veremos a un niño cómo coge las patas del pájaro, ¿no? Quiere decir que lo que es volátil, ese fuego que hemos visto aquí, que vemos aquí reflejado en ese sol que parece que está moviendo, ¿no? En velocidad, que te saca la lengua y dice, a ver si me pillas, ¿no? De alguna manera, es burlón, ¿no? Es lo que el alquimista tiene que fijar, tiene que aprender a fijar. Y bueno, para fijarlo, pues hay que, para aprender a fijarlo o intentar fijarlo, pues hay que, bueno, hay que haber leído previamente mucho, ¿no? Y sobre todo entender muy bien la teoría de los cuatro elementos antiguos, ¿no? Como el espíritu universal del mundo, que es vehiculado por la luz, es de alguna manera atrapado en las sales volátiles que hay en el aire, un aire que es húmedo, que recibe esas influencias, esa humedad, que el alquimista debe aprender a hacer líquida esa humedad, a tener cantidad de esa humedad en sus manos, hablo de litros, y que después debe aprender a transformar ese agua en una tierra. Y entonces dice el alquimista, ya tengo fijado al espíritu universal del mundo, porque estaba en el aire, después lo he tenido en el agua y ahora lo tengo en la tierra. Y con esa tierra es la que hay que trabajar para fabricar la piedra. Y nos vamos a la siguiente lámina llamada Juego de Niños. Sí, vamos a llamarla Juego de Niños. A ver, Marta, ¿qué ves ahí? Lo cierto que en la lámina hay siete niños, si no me equivoco, ¿no? Quizá hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, más. Ocho, niños, más. Bueno, sí, al fondo tres, también seis, hay siete, algunos. Ocho, nueve, diez niños. Vale, ahora lo tengo más cerca. Pues la verdad es que se les ve jugando. Exacto. Jugando unos con otros, unos encima en los regazos de una señora, otros también atendidos por otra señora. Y mayoritariamente portan algo en las manos. Uh-huh. Varios objetos, juegos de diferentes materiales y están como jugando. Muchos de ellos se muestran desnudos y solo dos o tres tienen ropas. Uh-huh. Son niños, hay de alguna más grandecitos que otros, ¿no? Ves que hay dos que juegan a caballito, como yo había llegado a jugar a eso, con una escoba, ¿no? Ibas de pequeñito, te ponías una escoba, no sé si lo habéis hecho vosotros, ¿no? Pero bueno, nos poníamos, Cristóbal no lo ha hecho eso, ¿no? De ponerse una escoba debajo y hacer el caballito, ¿no? O... No. Yo tenía un caballito de madera y todo, ¿sabes? Sí, sí. Iba pues por ahí, pero sí, sí. Pues con esos juegos, fijaros que la lámina es alemana, estamos hablando del siglo XVI, y resulta que nosotros hemos jugado con eso. Y no hace mucho he visto yo juguetitos con el caballito, el palo, la cabeza del caballo, un palo y una rueda. Es decir, que todavía se juega. O fíjate los remolinos esos que tienen esos niños también, esos como remolinillos que ruedan con el viento. Bien, niños jugando así, otros niños, uno parece que quieren arrastrar a este que está encima del cojín, lo quieren arrastrar, es decir, están jugando. Luego ahí, fíjate, los más pequeños están cuidados por la madre, ¿no? Y está el padre aquí que parece que quiere enseñar a andar al pequeño. En definitiva, se refiere al juego de niños. Muy bien, ¿y eso qué tiene que ver con la alquimia? Pues hay un tratado que se llama Ludus Puerorum. Ludus significa juego en latín y puerorum, puer, significa niño, juego de niños. El tratado se llama Juego de Niños. Es decir, Nos dicen algunos textos que en una hoja de papel normal y corriente, esta es DIN A4, se podría explicar cómo se fabrica la piedra filosofal. No necesitamos más. Como dicen ellos, es juego de niños y trabajo de mujeres. Ahora vamos a ver otra lámina que nos lleva al terreno del trabajo de mujeres. Nos está diciendo, fabricar la piedra filosofal es un juego de niños. Bueno, y continuamos este paseo por el Splendor Solis. Ahora nos vamos a esta lámina que comentas, en la que se ve un grupo de lavanderas y, bueno, parece que están cocinando con el fondo pues una serie de edificios. ¿Qué tenemos aquí, Luis? Bueno, Cristóbal, ¿qué ves aquí? Veo justamente unas lavanderas. Veo, exacto, que están haciendo las por la colada, que se suele hacer antaño, cerca de un río. Veo un pueblo y exactamente pues haciendo la colada. Bien, pues es eso, simple y llana, Al respecto, como decíamos antes, juego de niños y trabajo de mujeres, no en el sentido despectivo. Antiguamente los hombres tenían pues las tareas características que hacían los hombres y las mujeres pues tenían las tareas características que hacían las mujeres. Ya sabéis, pues lo típico y tópico, entre ellas lavar, ¿no? Y como bien dice Cristóbal, como se lavaba antes, en aquellos lavaderos, ¿no? Había incluso en los pueblos tenían sus lavaderos donde pasaba el agua y allí las mujeres incluso con ceniza, cuando no había jabón. Yo no la he vivido la ceniza, he vivido jabón lagarto, no sé si os acordáis, unas pastillas, no sé si las habéis visto, unas pastillas de jabón grandes. Y bueno, ahí aquello debía ser sosa cáustica casi, ¿no? Me ha recordado una forma que había en los antiguamente en los pueblos, pero para desinfectar. Vertían en unas tinajas ceniza de una vez antes habían quemado la madera de roble y las cenizas así es como desinfectaban, metían dentro de esa olla, dijéramos, de ese de ese recipiente, las mantas, y para desinfectarlas luego le vertían las cenizas, ¿sí? Bueno, eso no lo he llegado a ver yo, pero sí que era común hacerlo. Cuando no había jabón, se utilizaban cenizas para limpiar la ropa, se utilizaban cenizas. Bien, vemos la ropa blanca, blanquísima, cómo tienden la ropa, Es el trabajo de mujeres, ¿en qué consiste? En limpiar. Pues eso es lo que tiene que hacer el alquimista. Hablábamos antes de la tierra, donde estaba el fuego fijado. Esa tierra es fea, despreciable, negra, sucia, huele mal. Y el alquimista tiene que hacer trabajo de mujer. Es decir, situándonos en la época en cuestión. Es decir, limpiar, limpiar, limpiar y limpiar. O blanquear, blanquear, blanquear y blanquear. Fijaros qué curioso que está demostrado científicamente que si cuelgas ropa en luna llena, en primavera, las influencias de la luz de la luna con la humedad hacen que la luna, que la ropa blanquee más. Y está demostrado. ¿Qué tendrá esa humedad en contacto con la luna para que la ropa se blanquee más? Y continuamos con este paseo y ahora nos vamos a una lámina que se llama Sol Celeste, donde precisamente vemos un sol en el centro de la imagen que tenemos aquí, Luis. Se ve el sol, esplendoroso, con todos sus rayos, pues iluminando pues la escena, ¿no? Una ciudad al fondo y bueno, lo que es el campo en el frontal, Muy bien, aquí nos hace referencia pues al padre de la obra, ¿no? Que es realmente el sol, ¿no? Y hemos hablado hace un momento de los cuatro elementos, cómo se manifestarían, y lo que quiere dar aquí a entender el autor es la importancia de los rayos de luz en la obra filosofal, ¿no? Nos está diciendo que esos rayos lo impregnan todo, impregnan todo el aire y llenan ese aire de su potencialidad, ¿no? De una potencialidad que los antiguos hemos dicho que llamaban ese fuego, ese espíritu universal del mundo, ese alma del mundo, que alquimistas más modernos, incluso del siglo XIX, pues nos dicen que es una fuerza que existe, porque ellos han sido capaces de atraparlo, pero que es imponderable. O sea, no puede venir a un científico a medir, a ver esas influencias, porque no lo encontraríamos, pero sin embargo el alquimista dice que sí, que las puede atrapar, porque la prueba la tienen que dicen que transmutaban. Y lógicamente, si dice que transmutaban y utilizaban esta fuerza, es que esa fuerza debe existir. Y continuamos ahora, en esta ocasión, por un sol que es totalmente contrario al que hemos visto antes. Es un sol llamado Sol Negro. Esta es la lámina. Fijaros que el sol está como... Parece que en el dibujo parece que esté dentro de la Tierra, ¿verdad, Cristóbal? Parece que esté dentro, ¿no? ¿Lo ves? Esto es la Tierra, ¿no? Sí. Solo vemos... Pero fíjate cómo él... Pero él está manifestado, está dentro de la Tierra manifestado, ¿no? Claro, esto es uno de los grandes secretos de la alquimia. Es decir, los antiguos alquimistas decían que tanto existe el sol celeste, porque lo ven cada día con sus influencias, pero ellos también decían que existía un sol en el centro de la Tierra. Y decía que estos dos soles interactúan entre ellos. Claro, escuchar decir esto a un alquimista del siglo XVII o del siglo XVI y decir que hay un gran sol en el interior de la Tierra, que lo llaman sol central, algunos lo llaman sol negro, y que tiene la misma temperatura que manifiesta el sol exterior, arriesgarse a decir eso en aquella época y hoy en día comprobar que efectivamente es así, que la temperatura de la corona del exterior del sol es de 6.000 grados, que viene a ser la misma que la bola que tenemos de hierro ahí en el centro de la Tierra, es muy curioso, ¿no? Y entonces, como ellos siempre hablan a través analizan a través de la observación, decían, ¿no? Este sol, con su poderoso calor, ese sol central con su poderoso calor, ¿qué hará con el agua que va encontrando a su camino? Sabemos que debajo de la Tierra hay muchísima agua. Pues muy sencillo, Cristóbal, ¿qué pasa cuando le pones al agua fuego? Se evapora. Se evapora, muy bien. Y los antiguos dicen, bueno, pues claro, si ese agua se evapora, tiene que salir. Entonces, ellos dicen, si la Tierra fuera compacta y no fuera porosa, si no tuviera agujeros por donde salir ese vapor, ¿qué pasaría, Cristóbal? Nada bueno, seguro. Nada bueno. Nada es decir, bueno. Si tú tienes una olla a presión y le tapas la válvula de seguridad y no sale el vapor por ningún sitio, ¿qué pasa? Explotaría todo. Exactamente. Y entonces ellos dicen, claro, menos mal que la Tierra es porosa, porque entonces todos esos vapores que suben hacia arriba... pues pueden salir gracias a la porosidad de la Tierra. Lo mismo que el agua de lluvia, cuando baja, también entra dentro de la Tierra. Y entonces siempre dice que va haciéndose una circulación. Y entonces te dicen también, muy curioso, ¿no?, que estas influencias, ¿no?, estos vapores que suben del centro de la Tierra, cuando llegan a la superficie, pues reciben las influencias que están ahí, en el aire, ¿vale? Esas influencias, con ese calor del sol, las hacen subir, porque el aire caliente pesa menos que el aire frío sube, y luego cuando llega la noche se enfría y baja hacia abajo, ¿no? Y ahí están los alquimistas después buscando la manera de conseguir que ese aire húmedo se manifieste en forma de agua. Ahí tenemos una de las formas de recoger rocío que vimos, por ejemplo, en el Mutus Liber. Hay tratados... Hay un tratado que se llama también precioso, se llama El Testamento del Oro, que habla de utilizar cristales. Hay otro tratado que habla de poner nieve dentro de una botella o hielo dentro de una botella y ponerla en botellas y ponerlo al frescor de la noche debajo de un plato para que la botella fría atrape el rocío y vaya cayendo de los cristales hacia abajo y vayan haciendo acopio del rocío. Y ahora nos vamos con la siguiente lámina, que se llama La Mina de los Filósofos. Exacto. Qué título tan interesante. Sí, porque es el lugar de donde los filósofos sacan su materia, ¿no? O sea, la tierra con la cual han de trabajar. Y lo asemejan a mineros, ¿no?, picando y haciendo agujeros en la tierra, en una montaña. Aquí en esta figura no aparece el riachuelo, generalmente a medida que van picando aparece un río a sus pies, ¿no? Ellos lo llaman la fuente de vida, la fuente de su fuente, ¿no? Su fuente de agua, su mina, De una mina no solamente es para buscar minerales, una mina es de agua también, ¿no? Entonces es curioso cómo están ahí como agujereando la tierra, ¿no? En forma de montaña, para ellos poder coger de alguna manera o hacer manifiesta ahí la materia con la cual van a trabajar. No voy a ser muy, muy claro más con esta lámina, solo decir que el que encuentre la relación de lo que acabamos de decir en la lámina anterior con esto, habrá descubierto un gran secreto, ¿vale? Esos alquimistas haciendo ese agujero para entrar ahí y buscar la materia de los filósofos, está muy relacionado con lo que hemos dicho antes, ¿eh? Pero esto nos lo chivarás al menos en Alcobendas o después cuando hagamos el especial, ¿no? Esas cosas, no sé si... Esas cosas... Esto es un coitus interruptus, ¿eh? Esto me vino a mí por un flash. Pues entonces fue un flash, bueno. En un momento de estado, pues digamos que meditativo, y decía, onda, pero si esto lo he leído yo 20.000 veces y nunca he caído, ¿no? Y ya lo he dicho antes, uh-huh. Pero la gente no cae. Entonces hay gente que sí que cae en ello, ¿no? ¿Vale? Es una alegoría lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Hay que pensar que lo que atrapa el alquimista es agua, uh-huh. Porque luego de su agua va a hacer la tierra. Sin embargo, estos están picoteando ahí. ¿Qué estarán buscando? ¿Vale? En una gruta hay también oscuridad, en fin, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y fijaros lo que os decía antes, ¿no? Arriba del todo vemos a un niño que quiere darle algo como para comer al pájaro, ¿no? Oye, ven aquí, pajarito, ¿no? Y sin embargo, al otro lado, a la izquierda, vemos que ya el niño ha atrapado el pájaro y que lo tiene cogido por las patas, no lo deja volar. Eso quiere decir que lo volátil que buscan los alquimistas hay que, de alguna manera, fijarlo, ¿eh? Lo volátil que es ese espíritu universal hay que fijarlo. ¿Cómo se fija? Se fija cuando se convierte en tierra, ¿eh? Entonces, hay muchas imágenes donde esta imagen, en vez de ser un niño cogiendo un pájaro, se ve la figura de Mercurio en el cual se le quieren cortar las piernas, o se le cortan las piernas, ¿eh? ¿Por qué? Porque Mercurio está dibujado con alas en su casco y en los talones. Entonces, hay que cortarle los pies para que los taloncitos no tengan alas y el hombre no pueda salir volando, no puede salir volatilizado, ¿no? Hay otras imágenes donde, en vez de aparecer un niño cogiendo de las patas al pájaro, como vemos aquí, vemos al pájaro con una cadena y está volando, pero hay un personaje que está tirando de la cadena. Es decir, no te voy a dejar volar, porque lo que quiero es fijarte. Siguiente lámina, llamada El filósofo alquimista, donde vemos precisamente a un alquimista con un matraz de vidrio. Vemos a un alquimista, está con su típico gorro frigio, con su barba, la barba tradicionalmente es símbolo de sabiduría, donde está, pues en su mano izquierda tiene un matraz en forma de huevo, con un líquido así un poquito de color dorado, y bien, efectivamente es con ese tipo de matraz con el que se trabaja, esa es la forma, es decir, un matraz ahuevado que con cuello largo. ¿Por qué? Porque cuando se pone aquí a destilar con el vaso cerrado, se hace una circulación, como lo que decíamos antes al explicar las historias del sol celeste y sol central, y entonces tiene que sudar, es decir, hay una evaporación hacia arriba, pero como no puede salir porque llega al tope de arriba del cuello de la botella, que está cerrado, entonces a medida que espesa ese vapor se convierte en gotas y va cayendo sobre la materia que tienes abajo. Esto hay que hacerlo repetidas veces durante mucho tiempo y la materia que hay debajo va cambiando, va alterando, ¿eh? Y en la cinta que hay arriba hace referencia a los cuatro elementos y la naturaleza, ¿no? Como queriendo decir que si no conoces esos cuatro elementos, el funcionamiento de los cuatro elementos de la naturaleza, no vas a conseguir nada. Rápido porque se nos va acabando el tiempo, pero no queremos dejar ninguna de las láminas por explicar o por lo menos de dar esas pinceladas que está dando Luis. La Reina Blanca. La Reina Blanca no es más que cuando tienes y has conseguido la obra al negro, es decir, cuando tú has conseguido la materia esta de los filósofos, la has trabajado, ya la tienes fijada, esa materia dentro del vaso tiene que pasar por tres estados, que son, generalmente se le llama el negro, el blanco y el rojo, aunque realmente hay un color también entre el blanco y el rojo, que es el citrino. Pero bueno, básicamente los más conocidos y los que más hablan los tratados de alquimia son la manifestación de tres colores: el negro, el blanco y el rojo. Aquí está hablando de la reina blanca, que es la manifestación del color blanco. Ya tenemos el color blanco en el matraz. Y abajo hace referencia, pues a, yo creo que hace referencia a todos esos personajes que están aquí abajo, ¿no? Hace referencia, creo que, al quadrivium, ¿no? Que es una de las artes liberales, que estaba dividida, pues, en cuatro asignaturas, lo que se estudiaba antiguamente, ¿no? La música, como vemos aquí perfectamente. Y luego aquí seguramente pues vemos la geometría y la aritmética, por lo que podemos ver, y la astrología, ¿no? Es decir, hay instrumentos de medición, parece que están tratando matemáticas, y hay una bola del mundo donde hay con un compás. O sea que seguramente está haciendo referencia al quadrivium, es decir, a las antiguas artes liberales se dividen el trivium y el quadrivium, ¿no? Y en este caso estará seguramente reflejando el autor, pues, conocimiento, ¿no? Has llegado a un conocimiento importante. Y para cerrar este recorrido de hoy, esta sección de alquimia, tenemos el rey rojo, ¿no? El rey rojo, última lámina de hoy. Exactamente, ya es el fin, es la última lámina, es decir, es la elaboración de la piedra filosofal. La piedra filosofal es roja, y aquí tenemos, pues, a ese precioso rey rojo con un cetro en una mano, con un balón de oro en su mano izquierda y el cetro en su mano derecha. Y las imágenes que rodean a la imagen, pues mira, cetrería, caza, pesca. Hemos terminado la obra y ahora lo que podemos hacer ya es hacer nuestras actividades para disfrutar, y para, en fin, para pasarlo bien, porque ya hemos terminado la obra. Y para disfrutar más profundamente de este esplendor solis, te tendremos en Alcobendas, que lo vas a profundizar. Ahora hemos hecho esas pinceladas que hemos dicho, y además posteriormente a la conferencia también lo traeremos aquí al programa. Pues como hicimos con el Mutus Liber, no sé si a programa completo, pero sí que le vamos a dedicar un buen tiempo y hacer algo que nos gusta, que es mostrar imágenes por la radio, que yo creo que poca gente lo consigue como lo consigues tú, Luis. Bueno, la verdad es que escuchar el programa viendo la imagen, pues seguramente es otra manera de ver las cosas, ¿no? Que mira, la última vez, y me va a perdonar el oyente porque no recuerdo su nombre, me mandaron una foto de alguien que estaba sentado en un sofá con el Mutus Liber en la mano y te estaba escuchando, y eso me pareció apasionante, y yo creo que es una de las por lo que intentamos hacer este programa. Yo quería comentarte, en todos los años que llevas con la alquimia, ¿qué cayó en primero en tus manos, el libro de Mutus Libres o el Esplendor Solis? El Mutus Liber, sí, pero vamos. Pero de entrada, porque fue el que nos abrió la puerta a ver cómo teníamos que ir a buscar Rocío, ¿sabes? Porque, claro, las láminas mostraban aquellos personajes, ¿no? El hombre y la mujer con los lienzos, ¿no? Para buscar el Rocío y tal. Ese fue el que nos sirvió de base. El Esplendor Solis llegó más tarde, y la verdad es que nunca pretendimos de ninguna manera hacer una interpretación del Esplendor Solis, y lo hemos hecho ahora por sincronicidades, ¿no? Como diría José Guijarro, ¿no? Esas coincidencias, ¿no? Porque fuimos a Aranda de Duero a una exposición que había sobre las edades del hombre, y nos encontramos un cuadro de un autor que se llama Luis Mayo, donde se veían algo parecido a las lavanderas, ¿no? Había unos lienzos colgados en el bosque, ¿sabes? Con una luz que parece que va de amanecer, ¿no? Y claro, todo el mundo veía la obra y pasaba de largo. Y cuando yo y otra persona vimos esa obra, no pasamos de largo. Y nos sentamos porque vimos exactamente que lo que allí se estaba produciendo era una atracción, un atrapamiento del rocío en esos lienzos, ¿no? Y además hasta el nombre del autor nos chocó muchísimo, porque no sé si es nombre real o no, pero el autor se llamaba Luis Mayo. Mayo es el mes por excelencia para recoger rocío, y Luis es luz. O sea, entonces luz, imaginaros, ¿no? Lienzos casi transparentes, que es como tiene que ser, ¿sabes? Es decir, era una oda, ¿no? Pues en esta exposición, saliendo, nos encontramos dentro de lo que era la iglesia, porque se celebraba la exposición en dos iglesias, pues en una de las iglesias, al salir, nos encontramos una paradita, ¿no?, de Moleiro. Y ahí tengo ocasión de tener el Esplendor Solis en mis manos ese facsímil, que vale unos cuantos, bueno, vale miles de euros, ¿no? Pero es igual. Ahí estaba el libro y yo le dije, hombre, me lo deja usted ver, ¿no? O tener en las manos. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Y entonces, claro, era una gozada, ¿no? Y de ahí vino la idea de hacer la conferencia para Alcobendas basada en el Splendor Solis, ¿no? Por este cúmulo de coincidencias. Y también porque, como has leído antes, Pablo, uno de los especialistas del Splendor Solis no le da un toque operativo. Y sin embargo, desde mi punto de vista y desde la lectura de los textos clásicos de alquimia, sí que tiene, pero vamos, un clarísimo toque, vamos, de obra. De hecho, el hecho de que ya esté en matraces, como puedes ver aquí, y el hecho de ver un rey rojo dentro de un matraz, para un alquimista sabe perfectamente que estamos hablando de la piedra filosofal acabada, ¿no? Y no solamente la piedra filosofal roja, sino incluso, fíjate que hay rosas también, para Mars Inri, y rojas también, ¿no? Y además es incluso el símbolo del oro exaltado, es decir, el oro coronado, el oro que ha sido transmutado. O sea, para nosotros, para un alquimista, esto es el símbolo de la piedra filosofal, pero vamos, sin ningún género de duda. Pues, como siempre, Luis, muchas gracias y pronto tendremos el Splendor Solis al completo. Le daremos un poquito más de caña, no sé, claro, si al completo, sí, porque igual no llega para un programa, pero bueno, la verdad es que le daremos más caña, sí. Muchas gracias. A vosotros. Final de otro nuevo programa en el que hemos recorrido la historia de los fantasmas, la escritura, la historia del Splendor Solis. Yo creo que poco más se puede pedir. Marta, lo que quieras decir, para cerrar. Estamos últimamente muy viajeros en el tiempo y en la historia, que es algo magnífico. Me ha encantado la sección de Luis hoy, Splendor Solis. La verdad es que me quedo como boquiabierta porque es súper interesante. Y bueno, me quedo sin palabras. Yo siempre lo he dicho, cada vez que oigo hablar a Luis y tener la suerte de tenerlo como amigo, como compañero, y toda la sabiduría que tiene y todo lo que nos transmite, de esa pasión, porque se le nota cuando habla, lo que nos transmite es algo muy especial por la alquimia. Y yo desde aquí se lo agradezco. Y bueno, pues Ana también ha sido muy amable en estar con nosotros, porque sabemos que es una persona muy, muy ocupada, así que se lo agradecemos muchísimo, que también nos ha enseñado mucho, y hay que tener mucho en cuenta a veces cosas que no nos preguntamos, pero que realmente están ahí, y es que los humanos siempre hemos sido humanos, sea en esta época o sea en años, bueno, en la antigüedad, y siempre hemos tenido inquietudes y ganas de saber qué había en el otro lado y qué eran esos fantasmas, así que encantada del programa esta tarde. Bueno, Marta, pues hasta la semana que viene, y que ya te lo dije la semana pasada, pero te lo vuelvo a repetir, felicidades, porque pronto la gente podrá disfrutar de tu trabajo nuevamente. Espero que dentro de poquito lo pueda decir, pero son de esos sueños que se hacen realidad y que llenan a una de alegría. Muchas gracias. Gracias, hasta la semana que viene. Bueno, Luis, y como siempre, muchas gracias por estas clases maestría que nos das de alquimia, de sabiduría, de historia, de todo, y por hacernos más fácil y que lleguemos a entender alguna vez, un poquito, al ver una lámina y decir, esto simboliza esto. Bueno, quizá este es una parte de nuestro camino, ¿no? Nos ha tocado hacerlo, ¿no? Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien haciéndolo, ¿no? Eso es lo importante. Hay que decir que bueno, que poca gente se atreve a hacer estas cosas. Los textos alquímicos son muy complejos. Siempre hay que decir que hay una parte que es una opinión personal, sí que está, es cierto, basada en textos clásicos, ¿no? Pero no deja de tener también ese apartado, pues también personal, ¿no? Y a veces lo que buscas es intentar conocer un poco el pensamiento del autor, ¿no? Y por qué hace esas cosas, ¿no? Y a veces es divertido, ¿no? Te lo pasas muy bien, te lo pasas muy bien. Bien, ha sido un programa, me lo he pasado muy bien, viendo que los fantasmas no solo son de épocas modernas, de las películas de cine, ¿no?, sino que también en las estelas de piedra y hace 3.000 años ya se hablaba de fantasmas y de los parientes que se aparecían y esa relación seguramente más cordial que tenían con ellos que no con nosotros, que parece que los tenemos un poco abandonados, ¿no? Me ha sorprendido, sobre todo de Ana María, decirnos que no puede hablar de estas cosas en la universidad. En fin, me choca, ¿no? Eso, pero bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? Eso pasaba también con la alquimia, que era, parece que, materia tabú. O sea, la alquimia solo se podía hablar un poco de lo que era, uy, sí, la antesala de la química y un poquito más, ¿no? Pero ya ir más allá, ¿no? Porque eso ya son magias y cosas de esas interpretaciones del mago que está ahí escondido y hace cosas raras y trabaja con sapos, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Y sobre todo, pues me ha gustado muchísimo también ese trabajo suyo, que yo creo que eso es una exclusiva, y esa parece que no sé, esa oposición a que eso salga, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Estamos en un país que parece mentira, ¿no? Pero nos cuesta muchísimo realmente, expander las cosas que son nuestras, que seguramente en el extranjero se aprecia mucho más que... y a veces viene fulano y dice fulano que es una eminencia extranjera y dice algo, mira, y entonces de golpe todo rebota y todo explota, ¿no? Pero hasta que no viene alguien y lo dice, tenemos tantas maravillas en España que están ahí quietas porque no se le da importancia, ¿no? Ha sido muy curioso. En cuanto al tema del Splendor Solis, pues el loco este que ha dado la charla, pues no ha estado mal. Yo creo que se ha defendido lo que ha podido, ¿no? Bueno. Buen chico ese loco. Muchas gracias, Luis. Cristóbal, otro paseo por esa barca de Caronte, ¿no? Por la historia que nos hemos metido aquí en el programa, así que sin comerlo ni beberlo también. La verdad que sí, que con Ana María hemos disfrutado mucho de estos fantasmas que siempre han existido a lo largo de la historia. Y también yo tenía mucha ganas de preguntarle por su trabajo, ¿no? Claro. A Ana María, por lo que ella, esta hipótesis que ella ha planteado, que puede y está cambiando la historia. O sea, son cosas que cambian la historia y la vamos a tener aquí pronto. Sí. Y yo estoy encantado que vuelva y nos cuente esa investigación, ¿no? Que cambiará los libros de historia. Pero en la historia todo va lento. O sea, alguien saca la hipótesis y de aquí hasta unos 20 años o 30 no lo veremos en los libros de texto. Por desgracia, va sin de lento. Ojalá que cada vez vaya todo más rápido, o sea, se demuestre estas hipótesis y se pueda ver en los libros de historia. Y bueno, en la segunda parte, ¿qué te voy a decir, Luis? La verdad que es un placer, porque te voy a decir una cosa, es que estas cosas yo creo que es que no se escuchan, ni se ven, ni se entienden. Si alguien te intenta explicar algo así, no se entienden fuera que no seas tú. La verdad es que es así. O sea, yo nunca he escuchado hablar de este libro, Splendor Solis. Nunca había escuchado Splendor Solis. Es un libro fascinante porque, primeramente, la belleza que tiene es una belleza... les recomiendo a cualquier oyente que lo mire por internet, algunas los cuadros. Es una belleza, no sé, superior, ¿no? Sí, es que es sublime, o sea, además es como se trabajaba antes, es decir, a lo mejor esas láminas, vete a saber cuánto tiempo tardaban en hacer eso, no se puede hacer deprisa, eso es una inspiración, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Cualquiera, las láminas que nosotros utilizamos y vamos a utilizar en Alcobendas, en la conferencia, son las del libro original que está en la British Library, que se puede sacar por internet. O sea, si alguien entra a British Library y pone Splendor Solis, encontrará esas imágenes, encontrará el texto completo. O sea, que en alemán, en esa escritura gótica alemana, ¿no? Y verá las láminas, e incluso las han puesto hasta con reglas para que la gente vea el tamaño que tiene la lámina, etcétera, etcétera. Es decir, que esa gozada, que antes era imposible tener en tus manos, hoy en día entras en internet y tienes a una... Bueno, una calidad tremenda, ves hasta los detalles de la imagen, ¿no? Es que, jolín, puedes ver, puedes hacer zoom en una zona concreta y ver incluso hasta los mínimos detalles que hizo el autor de estas grabaciones, ¿no? Que, por cierto, no he dicho que se desconoce el autor del Splendor Solis. Si alguna persona encargó ese trabajo, también se desconoce. Lo que está claro es que yo creo que aquí algún alquimista tenía que estar por medio, seguro. Claro. Nada, simplemente muchas gracias, Luis, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y como cada semana agradecemos a Ana Torralba, que ha estado al sonido y que ha hecho posible que hoy estéis escuchando en vuestras casas o allí donde estéis este programa, y nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días con temas aún sorpresa, porque no lo sabemos ni nosotros como en nuestra línea. Así que nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta la semana que viene. Adiós.